Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Presenta y dirige José Bautista. Escuchamos la guitarra de Satriani y la sintonía del especial del programa de hoy, un especial dedicado a escuchar villancicos rockeros de cara a amenizar las fiestas navideñas. Varios grupos del rock clásicos, modernos, internacionales, nacionales que van a formar parte de este especial dedicado a repasar canciones hechas tanto para el rock como para la Navidad. La primera formación que te vamos a ofrecer en este especial es una banda de punk rock norteamericano muy importante, la verdad, en la década de los años 90. Y una banda entre cuyos miembros encontramos nada más y nada menos que a un profesor de universidad en Estados Unidos. La banda a la que nos referimos no es otra más que Bad Religion. Hay una banda que en su discografía tiene la siguiente propuesta navideña. La canción llamada Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Let every heart prepare his room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and heaven nature sing. He rules the world with tooth and nail, and makes us follow him. They can't tell us why, they just fall in line, and he shall rule the world, and he shall rule the world, and he shall, and he shall rule the world. He was the world, I said that before, and now I think I'm done. I can't remember anymore of this crazy song, but hey, it's Christmas time, but hell, it's Christmas time, and hey, hey, and ho, ho, ho, it's Christmas time. Apertura breve pero intensa de este especial Villancicos Rockeros con la banda Bad Religion y su canción Joy to the Well. Y un especial de los Villancicos Rockeros en el cual no nos podía faltar la referencia del disco que en el año 2006 lanzaba la banda Twisted Sister. Y es que Dee Snider y los suyos quisieron hacer un disco íntegro dedicado a la fiesta navideña. Ese disco llamado A Twisted Christmas. Disco del cual vamos a escuchar a continuación el tema que servía para abrirlo, la canción Have Yourself a Merry Little Christmas. Yeah. la simpática banda pintada de rosa Twisted Sister, con ese disco navideño que lanzaban en el 2006. Un disco que abrió la canción que hemos oído recientemente, este tema titulado Have Yourself a Merry Little Christmas. Reiteramos la guitarra de Satriani con su canción navideña que nos servirá de fondo para todo este programa especial Villancicos Navideños. Y la primera propuesta de música nacional nos va a llegar desde tierras segovianas, en concreto de parte de la banda que encabeza Óscar Sancho, de los Chicos de Lujuria, que allá por el año 2001 grabaron el siguiente villancico, o como bien dijeron ellos, el siguiente Villancisco, una canción en la cual dan ideas y sugerencias sobre actividades algo alternativas que se pueden hacer en la ciudad sagrada de Jerusalén. Lujuria y su aportación navideña al rock allá por el año 2001 fue el siguiente Villancisco. La simpatía que nunca falta en la música de esta banda, la formación segoviana Lujuria. Y este villancisco tan particular que grababan allá por el año 2001 y que ha quedado para nuestra posteridad musical navideña. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Y seguimos este especial villancicos con un poquito de sonido de rock californiano que nos sugiere la frescura veraniega de las playas del Océano Pacífico, aunque en este caso vamos a quedarnos con una faceta bastante distinta de esta música. El villancico, en su momento nos propuso la banda Blink 182. los cuales decían algo así como "No estaré en casa por Navidad", "I won't be at home for Christmas", canción que era la siguiente. ¿Has escuchado a la banda Blink 182 y su villancico "I Won't Be Home for Christmas"? Y ahora vamos a volver, decía, a rescatar el disco de Twisted Sister del año 2006 llamado "A Twisted Christmas". Y vamos con una canción que decía justamente el enunciado contrario. Decía que sigue estando en casa por Navidad. Los Twisted Sister, eso sí, aunque estén en casa por Navidad, siempre acaban liándola. atención a la siguiente parada musical de este festival Villancicos. Y es que nos vamos a ir al oeste de la península ibérica, a una tierra de dehesas y de buen ganado taurino. Continuamos con un poeta metido a músico, o un músico metido a poeta, como bien prefieras denominarlo. Vamos a Plasencia, Cáceres, Extremadura, con el señor Roberto Iniesta y la banda que él encabeza, nada más y nada menos que Extremoduro. Y un disco que esta formación publicaba ya por el año 98 y al cual quiso llamar Canciones Prohibidas, cuyo noveno y último corte era un villancico dedicado nada más y nada menos que al rey de Extremadura. ¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Merry Christmas, Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. Como no, esto era el villancico del Rey de Extremadura, grabado en el año 98 por la banda de Roberto Iniesta, Extremoduro. Atención, no te pierdas lo siguiente, porque nos quedaremos con la banda que, según la historia, fueron los primeros en practicar el estilo llamado como rock sinfónico. Si quieres saber de quién hablamos, en unos segundos te lo desvelamos. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Nos referimos, por supuesto, a la banda que encabeza Ian Anderson, a los Yellow Trull, que para quien no lo sepa, su nombre viene de uno de los inventos principales de la Revolución Industrial. Fue una de las máquinas que propició el cambio del sistema económico y que sentaba las bases del actual sistema de producción industrial. Ian Anderson, que con su banda, con Yellow Trull, grababa la siguiente canción navideña, llamada, la verdad, de una forma poco original, Christmas Song. good, a lonely devil's head. Where a mother lay her baby, you'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you eat when your own mother's hungry? La canción de Navidad, Christmas Song, de la banda sinfónica Yellowtrull. Al frente de la misma, la voz, la flauta y demás instrumentos de Ian Anderson. Según la historia, te lo reitero, los primeros en hacer rock sinfónico. ¡No me lo puedo creer! Perolan Rock. Presenta y dirige José Bautista. El especial Villancicos que prosigue con una aportación nacional, con una banda del norte de nuestro estado, que dentro de su cañera discografía también tiene hueco para las fechas navideñas. Con un villancico, eso sí, bastante radical, su nombre ya lo indica, Feliz Falsedad. Hablamos, por supuesto, de la banda vasca Sociedad Alcohólica, cuyo villancico, cuya visión de la Navidad es de la siguiente forma. Por las nubes están, por las nubes. la verdad, una Navidad poco tradicional, poco común, la que nos presenta y la que nos pinta la Formación Vasca Sociedad Alcohólica. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Y la siguiente propuesta de rock and roll navideño, que nos va a llegar de la mano de una banda de Nueva York, una de las bandas más importantes de la escena de punk rock en el país de las hamburguesas, en el país de las barras estrellas, en Estados Unidos. Estamos hablando, por supuesto, de Los Ramones, que también se marcó un tema navideño, la canción llamada Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Feliz Navidad, no quiero pelear esta noche. Pues como dicen los Ramones, Navidad es una noche de paz, nada de luchas, al menos en esas horas tan especiales para nuestra tradición. Y de una banda referente a la escena punk rock de Estados Unidos a otra que lo fue en la Gran Bretaña. Nos referimos, por supuesto, a los Sex Pistols, que nos proponen un estilo de Navidad que seguro que a mucha gente le gustaría seguir. Una Navidad de punk y de rock en la siguiente canción de la banda de Johnny Rotten, Sid Vicious y compañía, Sex Pistols, con su tema A Punk Rock Christmas. Christmas this year. Vera Fawcett will change her hairstyle for a day. The Queen will sing Anarchy in the UK. And old Mick Jagger will adopt the strangler swagger. take up the electric guitar. And Johnny Ramone will get a sled for a car. There's a group called The Damned, they say, who play little wise men in a play. In a play. Yeah, now it's gonna be a punk rock Christmas this year. Even Santa's gonna be a Sex Pistol for a day. All those Christmas trees swing and save the tins from their leaves. It's gonna be a punk rock Christmas this year. What do you want for Christmas, little boy? I want a sound! No tree with any of the hot rods on the back. What a car! So I can kick it in. I want an ace guitar. A subscription up for magazine. What else do you want for Christmas, little boy? I want 10 copies of God Save the Queen with a picture sleeve. With a picture sleeve? Yeah, with a picture sleeve! If you're a good little boy, your wish will come true. Yeah, then I bloody want a better. We gonna give you gonna give you a nice sweater over the shred. Let mom and dad be chic. Get the safety pins for the cheap. It's gonna be a punk rock Christmas. A punk rock Christmas. Yeah. A punk rock Christmas. Yeah. Yeah. Punk rock Christmas. Yeah. Los Sex Pistols han sonado con su canción A Punk Rock Christmas. Y atención, porque la siguiente propuesta musical navideña nos viene desde la península ibérica, desde la capital de España, Madrid, en concreto de su barrio de Vallecas. Una propuesta que hay que fecharla, el año 98, era el segundo corte del disco Eurosis de la banda Escape. Una banda Escape con continuas letras de reivindicación social, y no podía ser menos este villancico. Suelta un pendaco, yo que muere, niño, está en anillo. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Y utilizarán negocio creo. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Parte mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren ni que esta inanición! ¡Un negocio millonario por la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! ¡Parte mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren ni que esta inanición! ¡Un negocio millonario por la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! La Navidad, la Navidad. Año 98, disco Eurosis, su segundo corte, el villancico de la formación Vallecana Escape. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Y ojo a la siguiente propuesta, todo un clásico de la Navidad rockera. Ahora veréis de qué estamos hablando. Nos referimos nada más y nada menos que al clásico de la banda Slade, Merry Christmas, Everybody. Thank you. Clasicazo para Slade, ¿verdad? Ese tema llamado Merry Christmas, everybody. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Y atención a la canción que hemos preparado para cerrar este especial. Un tema que es instrumental, como este que hemos escuchado durante todo el programa, como fondo a nuestras palabras, esta canción del señor Joe Satriani, llamada para aquel que quiera escucharla, Heavy Metal Christmas. Un genio, la verdad, de las seis cuerdas, Satriani, cómo no. Pues cerramos el programa con otra canción instrumental, una canción que en su día grabaron los miembros de la Trans-Siberian Orquesta. Entre ellos, recordamos, muchos miembros de la formación de Sabotage. Una canción instrumental, pero creo yo que transmite perfectamente un sentimiento, en este caso bastante emotivo, a la vez que triste. Una canción que habla sobre el conflicto de los Balcanes, ya que fue grabada en una época, en los años 90, en la cual estaba de plena actualidad dicho conflicto, y que transmite cómo sería la Navidad en ese lugar y en ese tiempo. Un siglo XX que se dice que acabó y comenzó en la península balcánica, en cuanto a conflictos bélicos se refiere. Recordamos a la audiencia que la Primera Guerra Mundial se inició tras el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, en los Balcanes, y un siglo XX que se cerraba con ese triste conflicto balcánico que tantas víctimas causó ya a las puertas del siglo XXI. Por mi parte, nada más. Saludos de quien te habló, José Bautista. Un placer haber conducido este especial de villancicos, Navidad y Rock and Roll. Un especial que va a concluir con la siguiente canción de la Trans-Siberian Orquesta llamada Nochebuena en Sarajevo, Christmas Eve in Sarajevo.